alas, derecho el timón. Horizonte la mar, nuestro destino, la gloria, mi amor, y tu cama volar. Somos ladrones de corazones, por oficio saquear toda ciudad y el puerto que hay en tu mirar. Ábrete a mí. Capaz de beber y de luchar.